mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con 15 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la jornada número 12, que comenzó con los partidos del sábado que voy a mencionar a continuación. Y bueno, no, tuvimos dos partidos del viernes. Tijuana le ganó 2-1 a Pachuca. Y Mazatlán y Querétaro empataron 2-2. Después, el sábado, Tigres le ganó 1-0 al Puebla. Cruz Azul 3-0 a Necaxa. El Atlético de San Luis 1-0 a Monterrey. Pumas y Toluca empataron 1-1. Atlas le ganó 3-2 a Guadalajara en el derbi tapatío. Después, el América le empató 1-1 con el León. Y Juárez el lunes por la noche le ganó 2-0 a Santos Laguna. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Cruz Azul está primero con 28, Tigres 24, Toluca 22, Monterrey 21, Atlético de San Luis 20, Pumas 20, Tijuana 20, Atlas 17, Guadalajara 15 y el América 14. Ahorita fuera de los puestos de liguilla estaría Necaxa con 13, Puebla con 11, Juárez con 10, León con 9, Pachuca con 9, Querétaro 9, Mazatlán 8 y Santos con 8. Y bueno, pues esos son los resultados. Vámonos a los siguientes partidos, que serán los de la jornada número 12, que comenzarán el sábado. Y el sábado jugarán Atlas contra Mazatlán, Querétaro contra Toluca, Necaxa contra Tijuana. Esto el 18, o sea que no sería este sábado, sería hasta el siguiente sábado. Entonces, este fin de semana no habrá fútbol soccer de México. Y me imagino que es fecha FIFA, pero bueno. Entonces, Puebla contra Cruz Azul, Necaxa contra Tijuana, Pachuca contra Guadalajara, Juárez contra León, el América contra Santos, Monterrey contra Tigres y el domingo Pumas contra Atlético de San Luis. Los dos que están peleando por el cuarto puesto ahorita. Por el quinto puesto, Atlético de San Luis está quinto, Pumas está en quinto. Pero, razonablemente, si empatase o perdiese Monterrey y Toluca, probablemente lo mismo. Entonces, Pumas podría subir del sexto al tercero, si es que esto pasa. Pero bueno, vamos a dejar eso que suceda. Y mientras, vamos a pasar de ahí a la liga EA Sports, la liga de primer nivel en España, probablemente en el mundo. Para los que les gustan el fútbol español, les gusta del fútbol español. Entonces vamos a ver los resultados de la jornada número 9, son los siguientes. Todo comenzó con el partido del viernes pasado, Leganés y Valencia empataron 0-0. El sábado el Español le ganó 2-1 al Mallorca, Getafe y Osasuna empataron 1-1, Rayo le ganó 2-1 al Real Valladolid, Celta de Vigo le gana 1-0 a Las Palmas, Real Madrid le gana 2-0 al Villarreal, Girona el domingo le gana 2-1 al Atleti, el Barcelona le ganó 3-0 al Alavés, el Sevilla le ganó 1-0 al Real Betis y la Real Sociedad y el Atlético de Madrid empataron 1-1. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Barcelona tiene 24, Real Madrid 21, el Atlético de Madrid tiene 17, Villarreal 17, Osasuna tiene 15, el Atleti tiene 14, Mallorca 14, Rayo tiene 13, Celta tiene 13, Real Betis 12, Girona 12, Sevilla 12, Alavés 10, Español 10, Real Sociedad 9, Getafe 8, Leganés 8. En puestos de ascenso está Valencia con 6, Real Valladolid con 5 y Las Palmas con 3. Entonces el Valencia tiene que ponerse las pilas, aunque es apenas el comienzo de, bueno, de este torneo, pero después de 9 partidos estar en puestos de descenso está muy cañón. Sobre todo si nada más han conseguido 6 puntos después de 9 partidos. Si algo está pasando ahí en Valencia. Y bueno, vamos a los partidos de la jornada número 10, que comenzarán entonces el viernes de la semana que entra. No este viernes. A la vez contra Real Valladolid ese día. El sábado el Atlético se enfrenta al Español, Osasuna al Real Betis, Girona a la Real Sociedad, Celta de Vigo al Real Madrid. Después el domingo Mallorca contra Rayo, el Atlético de Madrid contra Leganés, Villarreal contra Getafe, Barcelona contra Sevilla y el lunes por la noche Valencia contra Las Palmas. Y entonces eso es todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel de Inglaterra y probablemente del mundo. Y estos son los resultados de la jornada número 7, que comenzó con los partidos del sábado. El Liverpool le ganó 1-0 al Crystal Palace, el West Ham le gana 4-1 al Ipswich. Después Manchester City le gana 3-2 al Fulham. El Leicester le ganó 1-0 al Bournemouth, Brentford 5-3 a Wolves, Arsenal 3-1 a Southampton, el Everton y Newcastle empataron 0-0. El domingo Chelsea y Nottingham Forest empataron 1-1, el Aston Villa empató 0-0 con Manchester United y Brighton le gana 3-2 al Tottenham. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Liverpool está primero con 18, Manchester City tiene 17, Arsenal tiene 17, Chelsea 14, Aston Villa 14, Brighton tiene 12, Newcastle 12, Fulham 11, Tottenham 10, Nottingham Forest 10, Brentford 10, West Ham 8, Bournemouth 8, Manchester United 8, Leicester 6, Everton 5, Ipswich 4, Crystal Palace 3, Southampton 1 y Wolves 1. Y bueno, la jornada número 8 comenzará con los partidos de la próxima semana y todos son sábado, domingo. Los del sábado son Tottenham contra el West Ham, el Fulham contra el Aston Villa, Ipswich contra el Everton, el Manchester United contra Brentford, Newcastle contra Brighton, el Southampton contra el Leicester, Bournemouth contra Arsenal. Después el día 20, el domingo, Wolves contra Manchester City, Liverpool contra Chelsea y el lunes por la noche Nottingham Forest contra Crystal Palace. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel allá en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 6, que comenzó el viernes pasado. Augsburgo le ganó 2-1 al Borussia Mönchengladbach. El sábado Friburgo le ganó 1-0 al Werder Bremen. Union Berlin 2-1 al Borussia Dortmund. El Wolfsburgo le gana 3-1 a Bochum. Bayer Leverkusen empata 2-2 con Kiel. El Mainz le ganó 3-0 a San Pauli. Leipzig el domingo le ganó 1-0 al Heidenheim. El Bayern München y Eintracht Frankfurt empataron 3-3. Y el Stuttgart y el Hoffenheim empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München está en primero con 14, Leipzig tiene 14, Eintracht Frankfurt 13, Friburgo tiene 12. Después viene Bayer Leverkusen con 11, Union Berlin 11. En séptimo está Borussia Dortmund con 10, Stuttgart tiene 9, Heidenheim tiene 9, Mainz 8, Werder Bremen 8, Wolfsburgo 7, Augsburgo 7, Borussia Mönchengladbach 6, San Pauli 4, Hoffenheim 4, Kiel 2 y Bochum 1. Entonces los dos partidos para la jornada 7 serán los siguientes y comienzan con el partido del viernes 18, Borussia Dortmund contra San Pauli. Pues el sábado, Bayer Leverkusen contra Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach contra Heidenheim, el Friburgo contra el Augsburgo, Hoffenheim contra el Bochum, el Mainz contra el Leipzig, Bayern München contra el Stuttgart, el domingo Kiel contra Union Berlin y Wolfsburgo contra el Werder Bremen. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel allá en Alemania. Y vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 7, que comenzó el viernes pasado. El Marseille-Angers empataron 1-1. Después el sábado, Saint-Étienne le gana 3-1 a la Auxerre. Lille le gana 2-1 al Toulouse. El Mónaco le gana 2-1 al Stade Rennais. Lyon le ganó 2-0 al Nantes. Ya todos estos son del domingo, o sea que le ganó el domingo Lyon al otro equipo, a Nantes. Pues Reims le gana 4-2 a Montpellier. Lens y Strasbourg empataron 2-2. Brest le gana 2-0 a Le Havre. Y PSG empató 1-1 con Niza. Con esto Mónaco se pone en primer lugar y pasa al PSG por primera vez. Tiene 19 puntos, el PSG tiene 17, Marseille tiene 14, Reims tiene 14, Lille 13, Lens 11, el Strasbourg tiene 10, Lyon 10, Niza tiene 9, Nantes 9, Brest 9, Stade Rennais tiene 7, Saint-Étienne 7, La Auxerre tiene 6, Le Havre tiene 6, Toulouse 5, Montpellier 4 y Angers tiene 3. Los partidos de la jornada 8 serán los siguientes. Comienza con el partido del viernes que entra, el 18. Mónaco contra Lille. Después el sábado, Brest contra Stade Rennais. El Saint-Étienne contra Lens. El PSG contra Strasbourg. Después el domingo, Le Havre se enfrenta a Lyon. Auxerre contra Reims, el Nantes contra Niza, el Toulouse contra el Angers, Montpellier contra Marseille. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 7, que comenzó el viernes pasado, con los partidos Verona 2, Venecia 1. Y el Napoli le gana 3-1 al Como. Después el sábado, Udinese le gana 1-0 a Lecce, Atalanta 5-1 a Génova, el Inter 3-2 a Torino. El domingo la Juve y Cagliari empataron 1-1, Lazio le gana 2-1 al Empoli, Bologna y Parma 0-0, Monza y Roma 1-1 y Fiore le gana 2-1 al AC Milan. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Napoli tiene 16, Inter 14, Juve tiene 13, Lazio 13, Udinese tiene 13, AC Milan 11. En séptimo está Torino con 11, Atalanta 10, Roma 10, Empoli 10, Fiore 10, Verona 9, Bologna 8, Como 8, Parma, 6, Cagliari 6, Lecce 5, Genova 5, Monza 4 y Venecia tiene 4. Bueno, los partidos para la jornada 8 serán los siguientes. El día 19, que es un sábado, Como contra Parma, Genoa contra Bolonia, AC Milan contra Udinese, Juventus contra Lazio. El día 20, domingo, el Empoli contra Napoli, Lecce contra Fiorentina, Venezia contra Atalanta, Cagliari contra Torino, Roma contra el Inter, y el lunes por la noche Verona contra Monza. Y eso va a ser todo por el calcio, la Serie A. Y vamos a pasar de ahí a resultados que tenemos, bueno, los partidos de clasificación para el Mundial. Por ejemplo, el día de hoy a las 22 horas de acá se enfrenta Nueva Caledonia y Papúa Nueva Guinea. Nueva Guinea. Después el día 10, o sea mañana, Isla Salomón contra Fiji. También el día 10, Australia contra China, Jordania contra Corea del Sur, Uzbekistán contra Irán, Bahrein contra Indonesia, Qatar contra Kirguistán, Emiratos Árabes Unidos contra Corea del Norte, Omán contra Kuwait, Arabia Saudí contra Japón, Irak contra Palestina. El día 10 también Bolivia contra Colombia, Ecuador contra Paraguay, Venezuela contra Argentina y Chile contra Brasil. Muy bien, y en Australia y Oceanía, Nueva Zelanda contra Tahití. Pues así está la cosa el día de hoy. No, más bien, hace un mes se jugaron las clasificatorias en Sudamérica y Paraguay le ganó 1-0 a Brasil. Venezuela empató 0-0 con Uruguay. Bolivia le ganó 2-1 a Chile. Ecuador 1-0 a Perú. Y Colombia le ganó 2-1 a Argentina. Y entonces la tabla de la Conmebol para clasificarse está de la siguiente forma. Argentina está con 18 en primero. Colombia 16. Uruguay 15. Ecuador 11. Brasil tiene 10. Venezuela tiene 10. Y esos son todos los que pasan directos. Continuación al que tendría que jugar un playoff, que es Paraguay, que tiene 9, Bolivia con 9, Chile con 5 y Perú con 3. Todos estos estarían eliminados, los tres últimos. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la Champions League y vamos a ver si hubo actividad. Me parece que la actividad en Champions League es hasta la siguiente semana. Y es exactamente como es, hasta el día 22 y 23. Entonces, el día 22, el AC Milan se enfrenta a Club Rouge, Mónaco contra Estrella Roja, el Arsenal contra Shakhtar Donetsk, el Aston Villa contra Bolonia, Girona contra Slovan Bratislava, la Juventus contra el Stuttgart, el PSG contra el PSV, el Real Madrid contra Borussia Dortmund, el Sturm Graz contra Sporting CP. El día 23, Atlanta contra Celtic, Haas contra Bayer Leverkusen, el Atlético de Madrid contra Lille. Esto, el 23 también, el Barcelona contra Bayern München, el Benfica contra el Feyenoord, el Manchester City contra el Sparta Praga, Leipzig contra Liverpool, Salzburgo contra Dinamo Zagreb y Young Boys contra el Inter. Entonces, eso es todo por la Champions League. Y vamos a pasar de ahí a una pequeña pausa y ahorita que regresemos vamos a hablar de fútbol y de la postemporada de béisbol que se está poniendo candente. Ya fue eliminado el equipo de los Phillies y eso, pues, sin hablar de los equipos que fueron eliminados la semana pasada, todos los que fueron de la serie comodines. Y ahora, pues, como les dije, ya está eliminado el equipo de los Phillies, que fue eliminado por los Mets. Pero todo eso a continuación cuando regresemos de la pausa. Y también el fútbol americano, que ya se jugó la semana número 5 de la NFL y ganaron los Cowboys el domingo por la noche. Por si no lo vieron, es el primer partido donde terminan después de las 12 de la noche, entonces se jugó en dos días distintos. Y Dak Prescott anotó un pase de anotación en cada mitad. Entonces, y el segundo pase de anotación lo anotó con 20 segundos, lo cual lo hace el único jugador de anotarle dos touchdowns en días contiguos al mismo equipo en diferentes días. Ok, nos vemos y ahorita que regresamos les cuento más. No le cambien. Tú no tienes alma y yo no tengo valor para ver cómo te marchas, como si no pasara nada. Tú no tienes ganas. Yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. Tú no tienes derecho a decirnos adiós. Y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Dime si por fin que una vida te basta. Mira, no intentes pasar a gente, pasan las cosas y pasan tan rápidamente. No tienes cara abandonar la batalla. Y como tienes cara, como puedes dejarte y mirarnos a los ojos como si no pasara nada, nada. Seguiré inventando sin pararme en los detalles. Cada día otro motivo para esperar al alba. Seguiré gritando que ni el cielo fue bastante para olvidarte. Dame un alma que no sepa nada. Tienes alma, te abandonas cansado a un destino que te marca. Tú no tienes la vida más tiempo que yo, y yo no tengo la llave que cierra el dolor. Si no tienes alma, yo no tengo nada. Dime si ves por ahí y te escapas. Mira, no intentes. Pasa la gente, pasan las cosas y pasan tan rápidamente. Oh, harto de oírte decir que la vida es muy larga. Mira, no intentes. Pasa la gente, pasa la cosa y pasa. Tan rápidamente. Ocho de la noche con 38 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabet. Y bueno, vamos a pasar del fútbol soccer al deporte de fútbol de Estados Unidos. Y vamos a hablar de los partidos que ya fueron, que ya sucedieron y se dieron en la semana 5. Y todo comenzó con el partido del jueves por la noche entre los Vikingos, no, entre los Falcons y los Buccaneers. Los Falcons le ganaron 36-30 a los Buccaneers en un partidazo que se fue a tiempo extra y que realmente los Falcons estuvieron a punto de perder contra los Buccaneers, pero pues últimamente encuentran respuesta a todos los Falcons. Y regresaron para empatarlo, después para ganarlo. Entonces muy bien por los Falcons, que se ponen 3-2. Igual que los Bucaneros, que están 3-2. El domingo, entonces en la mañana, los Vikingos le ganaron 23-17 a los Jets. Y se pusieron 5-0 en la temporada. O sea, están invictos. También en la mañana los Bears le ganaron 36-10 a los Panthers. El otro tiempo extra, los Ravens le ganaron 41-38 a los Bengalíes. Que realmente pues están mal, pero están jugando partidos bastante estrechos en el marcador, entonces realmente les falta un poquitito para seguir para regresar a lo que han sido en otras temporadas. también en otro partido los Tejanos le ganaron 23-20 a los Bills. Los Jaguars le ganaron 37-34 a los Colts, que tuvo a varios jugadores lastimados, entre ellos Michael Pittman, que sale por una lastimadura en la espalda. Y se junta a Jonathan Taylor, a Trey Sermon y a Josh Downs, todos lastimados. También Anthony Richardson, que no jugó la semana 5, está tratando de regresar de lo que fue una lastimadura del oblique, de uno de los músculos de la pierna. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este jugador, si regresa. Pero por lo mientras sabemos que los Colts, que están 2 y 3, necesitan de su quarterback, que necesitan también de Michael Pittman y su corredor, Jonathan Taylor, que son los más importantes dentro del equipo. Después, en otro partido, los Delfines le ganan 15-10 a los Patriotas. O sea, déjenme decir, antes de que siga adelante, en el partido de los Jets que perdieron contra los Vikingos, que estuvieron cerca de poderlo ganar al final, pero fue interceptado a Aaron Rodgers, pues le echaron la culpa al coach. Obviamente el dueño decidió no extenderle más el contrato y lo corrieron, esperando, sin decirle nada. El martes se presentó a trabajar el coach, Robert Sala, y lo escoltaron, le dijeron que ya no trabajaba ahí, que ni siquiera le dieron chance de despedirse de sus jugadores, simplemente fueron por sus cosas y lo sacaron del edificio. Así es lo clase que es los dueños de los Jets de Nueva York, la clase que tienen. Entonces, en otro partido, los Commanders le ganaron 34-13 a los Browns. Los Commanders se pusieron 4-1 en esta temporada y están de líderes en la división oeste de la Nacional. Después, los Broncos le ganaron 34-18 a los Raiders. Los Cardinals le sacaron el partido a los 49ers al último. Los 49ers los tenían 23-10 en la segunda mitad y no pudieron detener a los Cardenales, que también bloquearon un gol de campo de los 49ers y interceptaron el último pase, que podría haber dado algo para regresar al partido. Los de los 49ers, el field goal que bloquearon, pues lo regresaron a la anotación. Entonces estuvo bastante trágico para los 49ers, o cómico para los Cardinals, que regresaron y ganaron en el último minuto. Básicamente ganaron el partido 24-23 y lo hicieron en la casa de los 49ers. En otro partido, los Packers le ganaron 24-19 a los Rams. En otro más, los Giants le ganaron 29-20 a los Seahawks. Y el domingo por la noche, los Cowboys le ganan 20-17 a los Steelers, en un partido en el que los Cowboys iban perdiendo 13-17 con 4 minutos en el reloj, y avanzaron todo lo que fue desde la yarda 20 o 25 hasta la yarda 1. En tercera oportunidad quedaban como 40 segundos, me parece, y en tercera corrieron la bola, obviamente, porque estaban a una yarda de anotar y de ganar el partido, y alguien de los Pittsburgh Steelers salta y le pega la bola con el casco, y el balón salió volando de las manos del corredor. ¿Y quién estaba ahí para rescatar a los Cowboys? Dak Prescott, que le había estado fallando sus pases. Tuvo dos intercepciones clave en el red zone. Aparte de que, digámoslo así, también tuvo un fumble que lo perdió. Entonces realmente había tenido una mala noche hasta ese momento, que rescató a los Cowboys. Y en la última jugada del partido, con 20 segundos, la última jugada de los Cowboys, con 20 segundos, anotó el touchdown en cuarta y 5. Y bueno, pues qué les puedo decir, fue emocionante el hecho que los Cowboys también no le dejaran tiempo a los Steelers, que nada más tuvieron 20 segundos para tratar de hacer jugadas prefabricadas horribles que al final de cuentas hicieron que la defensa de los Cowboys recobraran en la última jugada un balón suelto. Y en otro partido, el lunes por la noche, los Chiefs volvieron el segundo equipo en estar invicto. Ellos están 5-0 y le ganaron 26-3 a los Saints. A los Saints, que habían jugado bien ese partido, pero pues no lo suficiente como para ganarles a los Chiefs, que son pues ya sabemos que los oficiales siempre andan ayudando a los Chiefs para que no les pasen un sobresalto mayor. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con este equipo que parece que se está desmoronando. Los Saints, que empezaron 2-0 y llevan 3 al hilo perdidos, y que van a perder por un rato a su quarterback, a Carr, porque pues parece que se lastimó. Entonces vamos a ver a quién ponen de quarterback, y mientras pues vamos a ver cuáles son los partidos que se vienen para esta semana número 6, que va a ser emocionante, comenzando con el partido del día de mañana, que se pone con dos rivales de la misma división, y son los 49ers contra los Seahawks a las 6:15 por Prime Video. Y después vienen los partidos del domingo. Estos son los partidos: Bears se enfrentan a los Jaguars, los Commanders se enfrentan a los Ravens, en una prueba real de que si los Commanders pueden controlar a equipos que están jugando bien. Los Ravens llevan 3 ganados al hilo. Después, en otro partido, los Packers se enfrentan a los Cardinals, los Texans a los Patriots, Buccaneers contra los Saints. A las 11 también los Browns se enfrentan a las Águilas de Filadelfia. Los Colts se enfrentan a los Titans, los Chargers contra los Broncos a las 2:05 ese partido. También a las 2:05 Steelers contra Raiders. A las 2:25 los Falcons contra los Panthers. 2:25 los Leones contra los Cowboys. Y a las 6:20 el domingo por la noche, Bengalíes contra los Gigantes. A las 6:15 los Bills contra los Jets. Y el head coach de los Jets, que será uno que era el coordinador ofensivo, que bueno, se quedó ahora que Robert Salazar salió, o lo salaron, como diríamos los mexicanos. Entonces vamos a ver ese partido, que va a estar interesante, para ver si los Bills ya pueden despertar a su quarterback. Se me fue el nombre ahorita, a Allen. Y pues a que vuelva a ser el mismo jugador que fue los primeros 3 partidos de la temporada. Llevan 2 al hilo perdidos y no ha actuado muy bien el jugador. Ha tenido pues los números más bajos de su carrera, ¿no? En estos partidos que ha jugado últimamente. Entonces, bueno, pues esos son los partidos. Esperemos que ustedes puedan llegarlo a ver. Vamos a ver qué más se da en la historia de los Cowboys, que están tratando de regresar de un muy mal comienzo de temporada, que estaban tan abajo, 1-2 perdidos, y ahora pues ya están medio recuperados un poco, se puede decir, aunque pues todavía falta ver hasta dónde van a poder llegar. Entonces vamos a las posiciones dentro de la NFL, y es que se va a poner bueno. En la americana, en la visión Buffalo está 3-2, los Jets están 2-3, los Dolphins 2-3, Nueva Inglaterra 1-4. En la división norte, Baltimore está 3-2, Pittsburgh 3-2, Cleveland 1-4, Cincinnati 1-4. En el sur, Houston está 4-1, Indianapolis 2-3, Tennessee está 1-3, Jacksonville está 1-4. En la del oeste está Kansas City con 5-0, Denver está 3-2, los Chargers de Los Ángeles están 2-2, y las Vegas Raiders, que se están quieren eliminar a su jugador estrella de la ofensiva, a Dante Adams, lo quieren cambiar de equipo y quieren que alguien más compre el contrato multimillonario que le hicieron firmar. Creo que son 70 millones de dólares en dos temporadas. Y aparte quieren picks especiales para cambiarse el otro equipo. Entonces están con un récord de 2-3. Después, en la división este de la Nacional, los Commanders están 4-1, Dallas 3-2, Philadelphia 2-2, New York Giants están 2-3. Después, en el norte, los Vikingos están 5-0, Detroit 3-1, Green Bay está 3-2, Chicago está 3-2. En el sur, Atlanta está 3-2. Tampa Bay 3-2, Nueva Orleans 2-3 y Carolina está 1-4. En el oeste están los Seahawks 3-2, Arizona 2-3, San Francisco 2-3 y los Rams 1-4. Entonces, pues eso va a ser todo por la NFL. Esperamos que estén disfrutando los partidos hasta ahorita y que no se pierdan este fin de semana donde pues todo puede pasar. Por la paridad entre los equipos, uno piensa que sabe qué es lo que va a pasar, pero no se sabe. De un momento al otro puede cambiar todo. Y bueno, vamos a pasar de la NFL para irnos al béisbol de las ligas mayores. Están en el cuarto partido de las de la división, o sea, de la serie por la división. Por el campeonato de división. Y se están enfrentando a los Dodgers contra San Diego. Y están en la baja de la quinta entrada. Los Dodgers van ganando 5-0. Y están al bat los Padres de San Diego. Entonces vamos a ver cómo les va en esta entrada. Y después les diré qué es lo que pasa. Ya sacaron un out. Por lo menos un out. Y ahora vamos a ver. Ah, no. Y tienen a dos en las bases. Tienen a dos jugadores envasados. En primera y en segunda los Padres. Pues ahí está. Entonces está pitchando Bessia para los Dodgers. Y Arraez es el que está al bat. El primera base que está 0 y 2 por este partido. Y vamos a seguirles diciendo cómo va este partido, porque es muy importante. Podría ser que si los Padres eliminan a los Dodgers, los Padres avanzan al campeonato de la Nacional contra los Mets de Nueva York, así como lo escuchan. Y bueno, en otro partido que ya terminó, los Tigres le ganaron 3-0 a los Guardians. Y se pusieron con este resultado 2-1 en la serie. Obviamente aventajando a los Guardians. Y preparándose para lo que podría ser el enfrentarse contra Nueva York. O quien gane entre Nueva York. Y todavía no sabemos quién va a ganar esa serie entre Nueva York. Y el equipo de los Royals de Kansas City. Esa serie va 2-1. Y vamos a ver entonces cómo le va al equipo de Detroit. Si es que pasa al campeonato de la Americana. En otro partido, los Mets le ganaron 4-1 a los Phillies. Y con esto ellos se ponen en la final de campeonato de la Nacional. Se enfrentarán a quien gane de los Dodgers contra los Padres en su serie. Y dejaron eliminados a los Phillies en 4 partidos. Entonces los Mets ganaron 3-1. Y con esto pues esperarán a algún rival. Ahorita venimos, no le ganen. Estás aquí. Lentamente. contigo.

les estoy diciendo. Les ganaron 3-2 a los Royals y con esto la serie se pone 2-1 a favor de los Yankees. El marcador estaba empatado 2-2 hasta que vino la octava entrada, la alta de la octava entrada, y ahí fue donde anotó Nueva York una carrera más y con esto ganó el partido 3-2. Y bueno, ¿qué se puede decir? Giancarlo Stanton fue el que impulsó un home run en esa entrada, en la octava entrada, para ponerse adelante. Y con eso pues ganar este partido que era importante para ellos, porque no habían tenido ofensiva contra los Royals en esta serie. Y en el partido que les estaba diciendo, ahora están bateando a los Dodgers. Están con 2 outs en la alta de la sexta entrada. Están 5-0 el marcador. Está a favor de los Dodgers. Y ahorita está bateando Otani. Tiene una cuenta de 2-2 con un jugador en base en la primera. Y con 2 outs. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Tiene 2 bolas, 2 strikes. Y vamos a ver qué hace Otani, que ha estado sensacional. Anotó un home run en la primera entrada y con esto se ponía abría el marcador, y se como batió también un home run en el partido de ayer. Es el primer Dodger que hace eso en partidos que se uno tras el otro en playoffs, sobre todo en la serie divisional. Entonces pues ahí está, se está enfrentando a Estrada, a un pitcher derecho. Ahorita hubo un foul que le pegó Tani, que se fue para obviamente un foul, y estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Está la cuenta 3-2, 3 bolas, 2 strikes. Está completamente cargado con 2 outs, entonces me imagino que el de la primera va a empezar a correr. Y me parece que le dieron base por bolas, casi. ¿Cómo está la cosa entonces? Está 3 bolas ahora y 2 strikes, esperemos. A ver qué se viene ahora. Parece ser que viene el pitch. Y sigue en el on deck está Betts. Y otro foul que saca Otani, que se anda defendiendo. Obviamente parece ser que le están pichando. Le están pichando adentro y se están arriesgando otro home run. Pero quiere sacar la entrada Estrada. Entonces no quiere dar la base por bolas. Ya veremos qué es lo que pasa. Pero están esperando Betts y lo caminan. Entonces Otani se va a la primera y Gavin Lux a segunda. Y a batear viene Betts para los Dodgers. Como les dije, están en la alta de la sexta entrada. Y van a hablar con Estrada para ver si lo dejan o si viene alguien más a pichar. Pero bueno, entonces eso va a ser todo por ahorita. Y solo por ahorita. Vamos a ver cómo se vienen los partidos entonces para el resto de la pretemporada. Es que ya sabemos, por los Mets ya están esperando a ver quién se les enfrenta. Y entonces el día de mañana serían los partidos Cleveland contra Detroit y Nueva York contra Kansas City. El viernes podría ser el quinto partido de los Dodgers contra San Diego, si es que es necesario. El día sábado entonces serán Detroit contra Cleveland, si es necesario. Y Kansas City contra Nueva York, los Yankees, si es necesario. El domingo 13 sería el comienzo de la de la serie por el campeonato de la Nacional entre los Mets y quien gane de los Dodgers y San Diego. Y el lunes por la tarde, los Mets se enfrentarían a los Dodgers en lo que sería el segundo partido. Y los que se estén enfrentando en la serie de la Americana serían los que jugarían ese día también el primer partido de su serie por el campeonato de la Americana. Entonces así están ahorita los y bueno, sí, cambiaron al pitcher, cambiaron a Jacob, un right-hander, un pitcher right-hander, para tratar de sacar a Betts, que está bastante calientito, ha anotado a home run, está impulsado dos carreras y él ha impulsado una de las carreras, obviamente él ha metido su carrera cuando hizo el home run, me imagino. Está 2 a 3, o sea, está 2 batazos en 3 intentos al bat. Entonces, vámonos a pasar de ahí para hablar un poco del Fórmula 1. Y es que Fórmula 1 ya se viene la carrera aquí a Estados Unidos, que sería en Texas, en el Gran Premio de la ciudad de Austin, Texas, en el circuito de las Américas. Es el Formula One Pirelli United States Grand Prix 2024. Entonces, obviamente, esto se correrá del 18 al 20 de octubre, o sea, no este fin de semana, sino el siguiente fin de semana. Y pues ya sabemos, el Checo ya necesita meterle pata, literal. Bueno, meterle más pata al acelerador y menos al freno, porque pues últimamente no está sacando los resultados y su equipo ya fue desplazado en primer lugar por McLaren Mercedes. Y vamos a ver la tabla de los conductores. En primero está Max Verstappen con 381, Lando Norris tiene 279, Charles Leclerc 245, Oscar Piastri 237, Carlos Sainz 190, Lewis Hamilton 174, George Russell 155, Sergio Pérez el Checo tiene 144, está ya en octavo lugar. Ya está, George Russell lo pasó, ya para no decir que Lewis Hamilton, porque digo, lo tenía. Y ahora está detrás. Y Fernando Alonso viene en noveno con 62. Después viene Nico Hülkenberg con 24, Lance Stroll 24, Yuki Tsunoda 22, Alexander Albon 12, Daniel Ricciardo 12, Pierre Gasly 8, Oliver Berman 7, Kevin Magnussen 6, Esteban Ocon 5, Franco Colapinto 4, Tsugi Ngyu, Logan Sargeant y Valtteri Bottas 0-0-0. Entonces es la tabla de los conductores y la de los equipos. Las escuderías, McLaren, Mercedes está primero con 516, Red Bull tiene 475, Ferrari 441, Mercedes 329, después está Aston Martin que tiene 86, el Honda tiene 34, Haas Ferrari 31, Williams Mercedes 16, Alpine Renault 13 y Kick Sauber Ferrari 0. Pues ahí están los resultados y las tablas. Es por eso que el Checo necesita ganar el fin de semana que viene. Y bueno, vamos a pasar entonces a ver cómo sigue el partido. Parece ser que sí sacaron el out que necesitaban y no anotaron los Dodgers, se quedaron 5-0 todavía y están a la mitad de la, pues qué mal. Mookie Betts sí batió, pero pues sacó un volado a tercera, donde pusieron el tercer out sin necesidad de nada más que eso. Y vamos a pasar de ahí entonces a los resultados de tenis. Es que se está jugando el Shanghai Masters, el Masters de Shanghai, y vamos a ver los ATP singles, o sea, de los hombres. En un partido, Alcaraz le ganó a Monfils en dos sets, 6-4 y 7-5. Machak le ganó a Poe, le ganó en tres sets, 3-6, 6-4 y 6-3. Menchik le ganó a Dimitrov en tres sets, 6-3, 3-6 y 6-4. En otro partido, Djokovic le ganó en dos sets a Safiulin, 6-3 y 6-2. Fritz le ganó a Run 6-1 y 6-2. Y Goffin le ganó en dos sets 6-4 y 7-5 a Zverev. Y las mujeres, en su partido, Fernández le gana a Rakimova, le gana 6-2, 5-7 y 7-6. Goff le ganó a Tomova 6-1 y 6-2 en dos sets. Haddad Maya le ganó a Kudermetova 6-1 y 6-4. Wang Xin le ganó a Bronzetti 4-6, 6-2 y 6-4. Kustiv, ya nos tenemos que ir y los veo el próximo fin. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no sé.